crean tener derechos sobre lo que no les pertenece. Que todos y todas tenemos el derecho. Y porque para ejercer un derecho hay que conocerlo. Agua cayendo del cielo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres, para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta. Buenas noches, vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Nos encontramos en una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González para el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y por suerte, y estamos en un espacio para compartir, no me encuentro sola, estoy con Ángel González. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, Toto, y buenas noches a los vecinos. A los vecinos, y les mandamos buenas noches a Pablo y a Chufa, que están en los controles, y a Mirta y a Gaby. Y Gaby por su apoyo logístico, y Mirta, porque es la verdad que las que nos provee alimento. Todos los viernes, por suerte, tiene algo para convidarnos. Así que estamos muy contentos de estar acompañados. El resto del equipo está ausente con aviso. Marisol, en un rato vamos a tener contacto con ella. Y Nancy no pudo venir. Nancy está de cumpleaños. Está ahí con... No, es decir, tiene bonete, pito, matraca. Y ella va sola de cumpleaños, nunca invita. ¿Y por qué será eso? Podría haber invitado, así íbamos todos después. Claro, después de la radio podíamos salir de cumpleaños. Colocar un poco más de carne a la parrilla y chao, solucionaba todo. Aunque sea, no sé, unas empanaditas ahí, una o dos. Ángel, ¿a qué le vamos a estar dedicando el programa del día de hoy? Bueno, el programa del día de hoy se lo dedicamos a todos nuestros vecinos que se autoconvocan y se juntan y luchan y se movilizan. Bueno, el sábado pasado tuvo una movilización muy linda en la plaza. Una jornada el día sábado ahí en Plaza Martín. Sí, que una reinauguración. Sí, de la Plaza de los Chorros. Sí, que bueno, se lo dedicamos a todos nuestros vecinos que... Y a toda la gente que no baja los brazos, que sigue luchando para tener una sociedad, un pueblo mejor, más educación, más salud, más vivienda. Así que bueno, se lo dedicamos a ellos. Y más justicia social. Sin más lejos, nosotros que también nos juntamos, el domingo vamos a estar contándole que vamos a estar haciendo una venta de pollo, pero nosotros nos juntamos con fines comunes también. Así que la asociación es una de esas lugares donde la gente se junta también para cambiar un poco las cosas que están mal. Y son esas cosas que quizás a uno le gustaría, pero no creo que, yo no lo digo mal, que no debieran ni siquiera que existir, digamos. No tendrían que existir ni las abuelas de Plaza de Mayo, ni las Madres del Dolor, y tampoco así la Asociación Cristian González, porque son... ni los vecinos sin techo, son cosas que en realidad son entidades, asociaciones, organizaciones que en definitiva se juntan porque algo está mal. Claro, que porque algo está faltando. Los vecinos sin techo se juntan, se convocan porque falta vivienda. Nosotros nos convocamos, la asociación que lleva el nombre de Cristian, nos convocamos porque falta justicia, falta un montón de derechos que por lo que lo asesinaron a Cristian, el derecho a disfrutar de nuestras costas. La abuela de Plaza de Mayo se juntaron también pidiendo justicia por la desaparición de sus nietos de sus hijos. Siempre los vecinos se convocan, se juntan porque está faltando algo. Y esto, bueno, está de parte del Estado, del gobierno, de los gobiernos, está faltando algo. Entre nosotros faltan muchas cosas. Pero bueno, nos gustaría juntarnos con otros fines, sin embargo, son buenos fines también por los cuales nos juntamos a toda aquella gente que deja de ser un poquito individualista y de pensar todo el tiempo en el bienestar personal. A ellos les vamos a estar dedicando El Derecho de Vivir de Víctor, de Vivir en Paz, de Víctor Jara. A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. minutos han pasado de las 9 de la noche y seguimos en Costas Libres. Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Muchos son los temas que tenemos hoy, pero antes, ante cualquier duda, consulta, y si quieren conversar un ratito con nosotros, Ángela, ¿qué número se pueden comunicar los vecinos? Al 428-733 y al 410-669. Si nos quieren llamar o saludar a alguien, bueno, ahí lo van a estar atendiendo el Chufa con Pablito Campolongo. Tenemos muchas ganas de que nos llamen la gente, que nos dejen mensajes, nos digan qué opinan. Sí, y de paso saludamos a todos nuestros vecinos que de los parajes de San Martín, que nos escuchan, a los vecinos que lo están escuchando por ahí en el hospital también. Ahí tenemos un amigo, Cristian Cofré, que está enfermito, y bueno, le mandamos un saludo, un abrazo, que se mejore pronto. Pensé que tenía gente trabajando en el hospital. No. Bueno, saludamos a todos aquellos que nos estén escuchando, y a los que nos están escuchando, vayan avisando que estamos ya al aire y que pueden llamar y pueden decirnos qué opinan acerca de esto. Muchos, son los temas que tenemos para tratar en la jornada de hoy. Va a estar acá en nuestra compañía el convencional Pablo Foya, porque esta semana, en el día de ayer, se hizo una sesión por el tema de la convención, y el tema del acceso a costas de ríos y lagos volvió a comisión. Se iba a tratar, pero bueno, él nos va a estar adelantando un poquito acerca de por qué volvió a comisión y no se trató en el día de ayer. Nosotros presentamos un proyecto para la Defensoría del Medio Ambiente y también para que se garantice mediante la Carta Orgánica el acceso a costas de ríos y lagos. Así que esto va a estar bueno, Pablo lo va a explicar con detalles, por qué no estuvieron de acuerdo y por qué lo hicieron volver a comisión. Sí, de eso vamos a estar hablando con el convencional. También vamos a estar hablando con Guillermo Cavalier, que es asambleísta de Zapala, acerca del acuífero de Zapala, porque hay otra vez problemas ahí. Sí, el acuífero parece que lo quieren privatizar para vender el agua, así que los vecinos se están juntando y están luchando por su agua, que es de todo. Así que vamos a estar hablando con Guille, que lo conocimos también, que es un chico amigo. También con otro vecino autoconvocado de Pilcanillego, en esta oportunidad con Fernando Campo, también acerca de un tema que es complicado, que es el uranio enriquecido que quieren, establecer ahí en la zona. Ahí también lo va a estar explicando él con más detalle, pero quieren utilizar el agua de un río que tienen ellos ahí en Picanillo para enriquecer el uranio. Y eso está gravísima, esa situación. Sí, porque el agua hay que usarla para otras cosas, para el ser humano, no para hacer cosas raras. Y cosas raras, que después vuelve el agua totalmente contaminada. Sí. En nuestro rincón literario, como siempre, Graciela Rendón, pero en esta oportunidad no va a venir sola, va a estar acompañada de una escritora que está de visita en San Martín de los Andes, así que la estaremos esperando. Y también la columna de Marisol Lerín acerca de la situación latinoamericana. Esos son algunos de los temas que vamos a tener para que los acompañemos en la noche de hoy, mientras que usted está quizás cenando en compañía de sus amigos, de sus familiares, quizás de cumpleaños. Así que si está de cumpleaños, también mandamos saludos. Sí, no, nosotros le dedicamos el programa a toda la gente que se junta. Totó y el 19 de junio se van a juntar en Chipoleti, también en asamblea por la nacidad del río, de las cuencas del río Neuquén, Negro, Limay y el lago Nahuel Huapi. Así que en todos lados se están juntando la gente, en Río Negro, Chipoleti es parte de Río Negro, y Andalgalá también sigue luchando contra las mineras, así que es bueno que la gente no está bajando los brazos, ¿no? Es buenísimo. Bueno, de todo esto y más vamos a estar hablando en la noche de hoy. El conocimiento es poder. Armate. Si en una entrevista laboral te exigen como condición el test de VIH-SIDA, no les des el gusto. Esos son racistas. Si te rajan del trabajo por estar infectado, o al menos eso es lo que vos crees, esos son unos fascistas. Fascista. Para combatir la discriminación, la segregación y la xenofobia, tenemos que saber conocernos. Defender tus derechos. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. 24 minutos han pasado de las 9 de la noche y la asociación también se junta para hacer cosas, cosas que nosotros necesitamos y en parte también cosas que todos necesitamos de a poco, pero estamos haciendo una actividad, así que vecino y vecina puede colaborar. ¿De qué se trata en esta oportunidad? El día domingo en Belgrano, ahí en el taller de la familia Vera, la asociación va a tener una venta de pollos a la parrilla con ensalada. Es para juntar un poquito de plata para pagar una deuda que tenemos con la contadora. Así que no es para nada, en especial es para eso. Así que tenemos que agradecer también Totó, que muchos vecinos nos han comprado tarjetas. Ahí tenemos ya cerca de 50 tarjetas vendidas. Así que vamos a estar trabajando el día domingo. Vamos a estar trabajando todos juntos, y aquellos que todavía no han comprado pueden comprar llamando al teléfono al 429-051. 429-051, ahí compran su tarjeta, 33 pesos, pollo, sí, con ensalada, pero sí, no pollito paloma, pollo. Un pollazo. Vamos a tratar que salgan todos los pollos medios parejos. Y que sean grandecitos, porque la verdad que no están baratos nada, así que pero bueno, tenemos que hacerlo, aunque nos quede poquita ganancia, lo tenemos que hacer, porque andamos todos medio flojos de dinero. Es un buen fin, y aparte así el domingo usted no cocina, no cocina, ¿sí?, y puede ir a comprar directamente el pollo y juntarse también con amigos y decir, compremos todo, juntémoslo en casa, compremos pollo y listo, y compartamos, sí, un almuerzo. Se compran el vino, un buen vino, así que ya está el almuerzo. Y descansa la patrona. Y le dan descansito. El conocimiento es poder. Armate. Si en una entrevista laboral te exigen como condición el test de VIH-SIDA, no les des el gusto. Esos son racistas. Si te rajan del trabajo por estar infectado, o al menos eso es lo que vos crees, esos son unos fascistas. Para combatir la discriminación, la segregación y la xenofobia, tenemos que saber conocernos. Defendé tus derechos. Defendé tus derechos. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Y 27 minutos habrán pasado de las 9 de la noche. Seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y la asociación tiene novedades, aparte de la venta de pollo, que como dijo Ángel, eran para pagarle a contadores. Tenemos novedades, pero más bien desagradables, se podría decir, así una cuestión medio feita, pero bueno. Estamos medio acostumbrados también. Sí. Ya, lamentablemente, porque uno entra a naturalizar cosas que no deberíamos. ¿Qué ha pasado, Ángel? Como todos nuestros vecinos en San Martín de los Andes y también afuera de San Martín de los Andes saben, la asociación se formó de principio para pedir justicia, todo eso, y después no fue entrando el tema, porque a Cristian le gustaba mucho la naturaleza, él disfrutaba mucho de la montaña, de los ríos, de los lagos con sus amigos. Empezamos a trabajar también por el medio ambiente. Sí, a darnos cuenta que había otras necesidades que eran comunes, claro, y esto del libre acceso sobre todo. Pero bueno, nunca dejamos de lado también el pedido de justicia, pero eso lo fuimos haciendo más, se llevó al juicio al asesino, que fue Horacio Calderón, que está condenado, está cumpliendo condena en Junín de los Andes, y nos quedaba que para nosotros fue el causante principal del asesinato de Cristian, Gaspar Choró. Como se dice, el autor intelectual del asesinato. Sí, seguimos pidiendo justicia, pero contra Gaspar Choró, más calladamente, a través de los jueces, todo eso, de los fiscales. Para que nuestros vecinos sepan, el Gaspar Choró tiene una causa penal por este por portación ilegítima de armas, porque el arma que con la que fue asesinado Cristian era de Gaspar Choró. Él compraba las armas, las municiones se las daba a Horacio Calderón, él lo alojaba también a Horacio Calderón, ahí le tenía un buen ambiente ahí en las cabañas. Y a Gaspar Choró lo único que se le pudo imputar fue por portación ilegítima de armas, una querella. Bueno, a través del juzgado de penal de Junín de los Andes, a cargo del doctor Mariano Cheto, que él el que tiene que lo tiene que juzgar, llamarlo a que se venga a sentar en el banquillo. Él le dio una fecha el 2008, el 25 de septiembre tenía fecha para juicio oral y público, acá en San Martín de los Andes. Bueno, el señor Gaspar Choró eludió esa fecha presentando certificados médicos por enfermedad, supuestamente viajó a Buenos Aires y todo. Bueno, no se hizo el 25 de septiembre del 2008. Pasó un poquito más del año, bueno, fue convocado nuevamente con fecha para juicio oral y público otra vez acá en San Martín de los Andes el 27 de octubre del 2009, el año pasado. Bueno, por segunda vez él elude el llamado de la justicia, también presentando un certificado médico por enfermedad y bueno, fueron dos veces. Nosotros dijimos, bueno, a la tercera la tercera vencida. La justicia lo va a poder sentar en el banquillo al acusado, a donde tiene derecho a defenderse con su abogado todo. Y esa fecha era el 16 de junio del 2010. La semana que viene, el miércoles 16 de junio. Bueno, para la sorpresa de incluso del juez Mariano Cheto, que yo estuve conversando con él, le llegaron certificados médicos muy contundentes desde Buenos Aires que el señor Gaspar Choró va a ser expuesto a operaciones, enfermedades, y que por el cabo de dos meses no está en condiciones de que sea llamado a la justicia. Sí que por tercera vez nuevamente el señor Gaspar Choró ha eludido con su artimaña de irse a vivir a Buenos Aires, cambió domicilio de vuelta en Buenos Aires y bueno, por tercera vez está eludiendo la justicia olímpicamente, como podemos decir. Así que esas son las malas noticias, pero bueno, creemos que me decía el juez que que para ello también es bastante embromado, porque este señor se está como no sé si burlando o eludiendo el llamado de la justicia, así que él va a arbitrar toda lo que esté en sus manos. Irá a mandar un médico forense de acá de la zona para que lo vaya a ver y contate realmente la gravedad de la enfermedad de este señor. Lamentablemente todo esto que tienen cuentas pendientes con la justicia a través de nuestra corta historia de Argentina, vienen, se enferman o esperan la vejez para eludir la justicia. Bueno, ese es un tema que a nosotros no jode mucho. La verdad que afecta muchísimo, porque uno siente que al final nunca se termina de cerrar un ciclo que es lamentable, pero es lo único que uno pide, y lo pide de manera correcta, digamos, en ese sentido, porque la asociación ni los miembros de la misma ha hecho ninguna contravención en ningún tipo de aspecto como para que uno diga, bueno, no, están en lo equivocado. Y esta gente es lamentable, la verdad que... Sí. No quedan palabras para describir cómo hacen para... Tienen magia para eludir ciertas responsabilidades. Sí. Eso se lo da también el poder económico que tiene el señor Gaspar Choró y el poder a través de los amigos que tiene también. Entonces, que no lo tienen los ciudadanos comunes, que somos todos la gran mayoría, que al menor o... esta semana quisieron desalojar a un vecino ahí en el barrio del Arenal. Bueno, para esas cosas está la justicia para el pobre, para el ciudadano común que no tiene medios ni poder económico. La justicia está atenta y llana a hacer cumplir cualquier cosa. Y para estos señores, bueno, como que están protegidos por la impunidad y todo eso, ¿no? Es bastante desagradable, pero bueno, no tenemos que bajar los brazos y seguir hinchándole al juez, al fiscal, y sacaremos comunicados, daremos a conocer a todo el mundo lo que está pasando, y para que sepan que, bueno, que este señor está gozando de cierta impunidad. Sí, de cierta libertad que no es suya y no le corresponde. Quien quiera comunicarse con nosotros, 428-733, 410-669, nuestras vías de comunicación, pueden mandarle saludo y apoyo a la familia González ante esta noticia terrible, porque aparte de una manera muy particular uno se entera de estas cosas. No es que era sabido que la semana que viene iba a haber este juicio, no era sabido, bueno, uno se entera y finalmente igualmente no se va a hacer. Esperemos que sea pronto, porque es lo que uno está esperando, verlo sentado donde tiene que estar sentado. Si nada, Toto, nada repara seguro el daño que hicieron, pero bueno, mucho menos que no esté donde tiene que estar. Claro, bueno, nada, nosotros lo único que pedimos, justicia. Es justicia. Bueno. Señores turistas, hemos llegado al lago Lolo. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. Tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Faltan para las 10 de la noche y seguramente ya deben estar todos sentados en la mesa pensando el pollito que se van a comer el domingo, que van a ir a comprar ahí al taller de los Vera. Por suerte no estamos solos, como les habíamos adelantado en el comienzo del programa, está con nosotros el convencional Pablo Foya. Muy buenas noches, Pablo. Hola, ¿cómo están? Ángel, ¿todo? Buenas noches, Pablito, un gusto de tenerte acá en la mesa. Igualmente. Pablo, estamos acá para que nos converses un poco acerca de qué ha pasado con el tema del acceso a las costas de ríos y lagos, que sabemos que ha vuelto a comisión. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, no sé si la audiencia sabrá, había ya un artículo que hablaba de las costas en la Carta Orgánica nuestra, que decía reservar el uso público de los cuerpos de agua de las costas, de los lagos y de los ríos a los habitantes de San Martín y reglamentar el acceso. Lo que pasó, bueno, se trató de modificar eso aparentemente basándose en el proyecto presentado por la asociación y otros proyectos más, se presentó una modificación y se aprobó en comisión y pasó ayer a la votación en el recinto. Y en definitiva nosotros no estábamos de acuerdo con esa redacción porque entendíamos que no cambiaba nada. Que no cambiaba mucho de lo que estaba ni avanzábamos en el tema. Y teniendo en cuenta todos los problemas que ya hemos sufrido en estos 20 años con el tema de las costas y del acceso a las costas, nosotros bueno propusimos una modificación del artículo y les pareció, en principio les pareció que merecía una nueva discusión, por lo que el proyecto volvió a comisión. ¿Las modificaciones que se le habían realizado de qué tenor eran? ¿Qué aspectos habían cambiado entre comillas? Claro, bueno, lo que había cambiado no era mucho. Se agregó esto de proteger los accesos que hoy hay, los accesos públicos, y a nosotros nos parecía que en vez de sumar algo nuevo, era un poquito por ahí, ir un poquito para atrás, digamos, en lo que estaba en la Carta Orgánica, por el tema de que nada se decía de garantizar el acceso a los cuerpos de agua, que son de todos. Nada decía del tema de la propiedad privada. ¿Qué pasa cuando ese cuerpo de agua que es de todos pasa por una propiedad privada y no tenemos acceso? Me da la impresión, no sé si estoy equivocado, Pablo, lo que se quería hacer de un principio era dejar como el privado que ya estaba instalado con alambrado todo, cortando el paso, como que quedaba, y de aquí en más se reglamentaba nuevamente los pocos pasos o accesos que hay libres. Claro, no, digamos, no se decía eso, pero tampoco no se decía lo contrario. No sé si se entiende. Sí, digamos, sí, sí. A veces, muchas veces, con una omisión de ese tipo, vale mucho más que estás avalando decir, el que claro, está usurpando la propiedad pública. Claro, sí, sí. Lo otro no, igual no es que se trataba de usurpar la propiedad pública, sino de que por ahí no nos dejan acceder a la propiedad pública o que no están los medios para llegar ahí. Entonces, lo que nosotros propusimos, en definitiva, la redacción del artículo propuesta era que el municipio de San Martín garantice el libre acceso a los ríos y a los lagos que nos pertenecen. Sí, sí. Esto siempre hay que aclarar que es dentro de lo que esté dentro del ejido municipal. Claro, que no es mucho, pero es, y por algo se empieza. No es poco tampoco, y por algo se empieza. Sí, sí. Digamos que la redacción era bastante confusa en ese sentido y oscurecía más de lo que aclaraba. Sí, no sumaba, digamos. Ahora les voy a leer lo que decía. Bueno, lo propuesto, por lo que estaba propuesto para la votación de ayer, decía: reservar la ribera de los cursos y cuerpos de agua al uso público, preservando los espacios de propiedad pública que posibiliten el libre acceso a las mismas. ¿Qué dice esto? Por un lado, los cuerpos de agua, al ser del dominio público, no hace falta que la municipalidad reserve ningún uso porque el uso ya es público. Sería como una redundancia. Y decir que preservar los espacios de propiedad pública que posibiliten el libre acceso a las mismas, lo que no estamos diciendo, y que es importante que esté, es que el municipio, en principio de este artículo, no debería tomar ninguna iniciativa para fomentar la mayor accesibilidad a los recursos que son de todos. Entonces, por estos argumentos es que creíamos que no debía quedar esta redacción en la Carta Orgánica. Y propusimos la otra, que te la paso a leer. Lo que nosotros proponíamos es garantizar a todas las personas el libre acceso y uso de los lagos y sus márgenes, y de los ríos y arroyos y sus riberas externas. Creemos que con esto avanzábamos un poco en el problema, y poníamos en cabeza del municipio la obligación de garantizar justamente este acceso a algo que nos pertenece a todos. Antes solamente el municipio como que no participaba. Si el vecino quería acceder, tenía que hacerlo por iniciativa propia, y que el privado que esté que tenga propiedad en la ribera también acceda al pedido del vecino o algo así. Y eso también lleva a pelea entre vecinos. Claro, a pelear de la buena voluntad, claro, digamos. Claro, y es un tema de buena voluntad. A nosotros nos parece que es un derecho y no pasa por la buena voluntad del propietario. Ahora, esto no quiere decir, esto también lo quiero aclarar porque mucha gente piensa que, y es el miedo que tienen por ahí algunos integrantes de la oposición, que cuando diga garantizar el libre acceso, lo que estemos diciendo es avancemos sobre la propiedad privada. No es eso lo que propone Libre del Sur. Lo que proponemos es simplemente que se garantice este libre acceso. Creemos que las herramientas legales están dadas como para que, si es intención del Estado municipal garantizar el libre acceso a todos, a estos cuerpos de agua, lo puede hacer, llámese servidumbre administrativa, algún tipo de expropiación en todo caso de algún pedazo de tierra, pero eso desde ya que no es vulnerar el derecho a la propiedad privada, sino que es reglamentarlo solamente. Pablo, yo escuchaba a un convencional, Pablo, que decía que, por ejemplo, en el río Quilquihue, la naciente del río Quilquihue, a donde fue asesinado Cristian, que está el acceso para acceder a toda la costa del río Quilquihue, que es muy linda, tiene los dos puentes, el puente a donde fue asesinado Cristian y el puente, la ruta cerca de Junín. No hay otro lugar para acceder a y son unos cuantos kilómetros. Claro. Sí, bueno, por eso justamente nosotros creemos que se debe evitar esto, digo, en el futuro. Lo ideal para nosotros sería que tengamos un real derecho de acceso a estos cuerpos de agua y eso no es tener una entrada cada 20 o 30 kilómetros, sí. Sino que se tomen, como te decía, las medidas necesarias para poder en el medio, no sé, cada 3, 4 o 5 kilómetros, o se acceso. Verá de acuerdo al tipo de río que sea, tener un acceso. Yo estaba recordando, Pablo, discúlpame, yendo para Meliquina, también desde el puente hasta el lago, son pocos los accesos que hay, y sí hay uno que está antes de llegar a la estancia El Fortín, me parece que se llama. Hay un acceso hecho, no sé por quién, por la provincia, por el municipio, que se accede al río. Así bueno, se tendría que hacer en todos, claro, lados. Eso no es, primero, para aclarar, no es responsabilidad de la Municipalidad de San Martín en esa zona. Pero pasa también acá con el río Chimehuín, que hay alguna serie de accesos, pero todavía son pocos, podrían ser muchos más. Y eso sí, depende del Estado, muchas veces provincial también, que garantice esos accesos, ¿no es cierto? Pablo, yo sé que en la Carta Orgánica no se establece, pero ¿de qué manera en general se puede llegar a hacer la regulación de este tipo de cuestiones, como en este caso, desde que la Carta Orgánica garantice el libre acceso a las costas de ríos y lagos? ¿De qué manera se ejecuta esto? Y bueno, es lo que te comentaba, digamos, tenemos básicamente dos posibilidades. Que la municipalidad establezca una servidumbre de paso a través de los terrenos de propiedad privada hasta llegar al curso de agua, ya sea arroyo, río o lago. Y otra manera es, expropiar un pedazo del terreno del privado y establecer por ese pedazo expropiado el acceso al recurso. ¿Pero sería la municipalidad en alguna... Bueno, en caso de la expropiación... Dirección, digamos. Es la municipalidad, pero también necesitamos el concurso de la provincia, porque para una expropiación necesitamos la declaración de utilidad pública del terreno a expropiar por parte, y eso se logra por una ley de la provincia. O sea que tendríamos dos partes intervinientes, digamos. La municipalidad y la legislatura de la provincia. Aprovechando la nueva carta orgánica, sería muy bueno que estuviera eso. Se evitarían muchos problemas y que el privado no siga avanzando sobre lo público. Tenemos no poco los arroyos, ríos y lagos acá en nuestro ejido municipal que sería muy bueno que se reglamente y que se lleve a cabo en forma definitiva. En Bariloche se está haciendo, un poco con la lucha de los vecinos, pero se está haciendo el libre acceso a todos los cursos de agua. Sí, la verdad que bueno, por eso nos parece muy importante, nos parece que desde la Carta Orgánica lo podemos implementar de esta manera, y después dependerá, como siempre, de la voluntad del poder político de turno y también de la iniciativa de la gente, que a través de, por ejemplo, de organismos como la asociación y otros entes, digamos, locales, incentive al poder político que esté en ese momento a tomar postura en estos temas, ¿no es cierto?, a garantizar el acceso y todo eso. Pablo, aprovechando que bueno que estás acá, ¿qué otros temas dentro del marco de la Carta Orgánica van a estar presentes en esta reforma? Bueno, está el tema, también se aprobó ayer, que es algo importante, lo de la Defensoría del Pueblo y del Medio Ambiente, quedó el nombre, que también era Defensoría un proyecto del Pueblo y del Ambiente. Y del Ambiente, perdón, sí. Que era un proyecto también, bueno, había muchos proyectos presentados en ese sentido, incluso, bueno, la asociación también tenía el suyo, que no era tal cual lo que quedó. Claro, nosotros pedíamos una Defensoría de Medio Ambiente. Claro, se le dio igual esta posibilidad de que dentro de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, como haciendo hincapié en esto de que es una parte importante el tema del ambiente, ¿no es cierto? Sí. Así que no, pero igualmente es un avance que ya tengamos un defensor del pueblo. Claro, cosa que no había. Claro, no había, ahora tenemos esto. Bueno, este tal vez también sea un ámbito más de pelea por esto del libre acceso. Sí. Yo creo que de a poquito. Igual muchos convencionales yo no los veo muy muy convencidos de hacer todas estas cosas. Yo creo que cometen un error, porque ya la gente, nuestros vecinos, no solamente acá, sino en varios lugares que nosotros comentamos, se están organizando, están pidiendo. En Lago Escondido tenemos el ejemplo, que se está peleando por el acceso al Lago Escondido. En muchos lugares los vecinos se están involucrando y tarde o temprano nos vamos a juntar todos y vamos a luchar por lo nuestro. Si está escrito en una carta orgánica, cuánto mejor. Se evitarían, que yo estoy seguro que tarde o temprano, así como se juntan para pedir la vivienda, se van a juntar también para pedir el libre acceso a lo que nos pertenece a todos. Claro, sí. Nosotros, bueno, nuestra idea desde Libre del Sur siempre fue, por un lado, incentivar estos mecanismos de participación popular a través de la iniciativa popular, pedidos de audiencia pública y todo, que son todas herramientas que tiene el ciudadano de San Martín de ahora en adelante, que ya las tenía, pero ahora están como un poquito más accesibles para su funcionamiento, para hacer valer su voz. Y también, por otro lado, tenemos esto del defensor del pueblo, que es para cuando ya tenemos algún derecho vulnerado, tengamos una persona que nos pueda defender, ¿no es cierto? Y bueno, creemos que así vamos a lograr una convivencia más sana entre todos los habitantes. Bueno, Pablo, te vamos a esperar para cuando ya la Carta Orgánica se esté terminando de redactar, que esté más o menos la versión final. Agradecemos muchísimo que hayas venido ahora para contarnos un poquito qué es lo que ha pasado con este tema, que bueno, que a la asociación le importa muchísimo, que es el tema de los accesos a costas de ríos y lagos. O sea, es en parte por lo que pelea, y queríamos saber cuál era la situación de este tema. Sí, bueno, igual, digamos, esto vuelve a comisión, va a ser materia de debate y va a estar interesante a ver qué queda al final, porque te decía, en esto hay algunos que piensan que lo que hay es mucho y nosotros pensamos que lo que hay es poco. Entonces esperemos ponernos de acuerdo y esperemos que todos piensen como nosotros. Ahora, Pablo, esto volvió a comisión, ¿y cuándo se va a tratar, vos crees? Y esto calculo que, si no es para el jueves que viene, será para la próxima sesión. O sea, dentro de poquito. Pero lo que piensan ustedes, Pablo, y lo que pensamos gran parte, es el pensamiento de la gran mayoría. Así que los otros convencionales, que se den cuenta de eso, que ellos están en nombre de todos los ciudadanos, no solamente de unos poquitos, de la gran mayoría tienen que legislar y hacer las cosas estas que se está trabajando mucho. Claro, bueno, pero en esto, como en todo, hay distintas opiniones, sí. Son respetables, pero bueno, esperemos que la postura nuestra sea la que quede plasmada en definitiva en la Carta Orgánica. Tenemos otros convencionales también que están del lado nuestro, sí que va a estar bueno. Sí, bueno, ayer incluso dieron su apoyo al proyecto dos convencionales de otro bloque y sí que bueno, también esperar sumar muchos más. Creo que no estamos lejos de un consenso porque lo que proponemos tampoco es que es algo así, fuera de lugar. Claro, no es algo fuera de lugar, es algo que es la tendencia en este momento. Sí. Es lo que está hoy en día en la Carta Orgánica de Bariloche, o sea, no es que estamos proponiendo una locura ni de Ushuaia, de Santiago del Estero también son, claro, muy parecidas. Hay muchas que ya lo han visto, que han tenido la oportunidad de modificarlo y lo han hecho, y bueno, nosotros esperemos que estemos a la altura del momento histórico en que estamos, en que el agua empieza a ser un recurso estratégico y bueno, creo que es muy interesante que lo podamos disfrutar todos. Bueno, Pablo, nuevamente muchísimas gracias por estar acá, por acercarte a la radio, charlar un ratito con nosotros, y ya va a haber oportunidad para seguir charlando acerca de esto, ya que supuestamente la semana que viene se va a tratar. Bueno, gracias a ustedes, y les quería comentar que también va a ser aprobado en las próximas semanas el proyecto de ambiente de Libre del Sur, que va a ser muy interesante también. Pero bueno, todavía no está aprobado, me gustaría que lo aprobemos, después si quieren le cuento un Los poquito de qué se trata. Más en profundidad, estaría bueno, buenísimo. Muchas gracias, Pablo, bueno. Y también en nombre de Pablo le damos la gracia también a los otros convencionales que están apoyando estas iniciativas, que son un poco de todos. Bueno, hasta luego, Pablo. Hasta luego. Noches que lloro por los caminos, cinco cartas escritas se llevó el viento, cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo dentro, paloma ausente. Los elementos, paloma ausente. Paciencia, todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Viene bajando con todas golondrina. Paloma ausente, paloma ausente, paloma ausente. De la noche en punto, 10 de la noche, 00, estamos súper puntuales y tenemos mucha, mucha información porque, bueno, hay cosas que están sucediendo en Zapala que son muy, muy complicadas y acerca de eso vamos a estar charlando con Guillermo Cavalieri, que es pertenece justamente a la asamblea de Zapala. En breve nomás estaremos en contacto con él. A ver, muy, muy buenas noches, Guillermo. Ángel y Toto te saludan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Un gusto de escucharte. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos trabajando un poco y tratando de conectarlo con nuestro amigo. Bueno. Guillermo, la comunicación principalmente era para que nos contaras un poquito acerca de por qué se han juntado, digamos, en esta asamblea de Zapala a los vecinos de allí. Esta asamblea se conformó en el año 2008 a raíz de la presencia de empresas petroleras en la zona que pretendían comenzar con exploraciones para luego una explotación petrolífera en toda la zona de Zapala. Ajá. A raíz de eso, los vecinos los autoconvocamos en una asamblea y bueno, se resistió a que entre las petroleras, dado que abajo de Zapala hay un acuífero que tiene más de 40 kilómetros de largo y de ancho. Es un acuífero muy importante, creemos que es el único en la provincia con las características que tiene. Tiene un agua que es casi mineral, se podría decirse. Hace poquito nos enteramos de esta noticia de la mercantilización del agua, ¿no? Una propuesta de un privado que intenta embotellar agua para venderla. Ajá. Entonces, ante esta situación, los vecinos se volvieron a autoconvocar y la asamblea tomó posicionamiento ante estas situaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se tomaron medidas este vecino? Digamos, por un lado está el tema de las petroleras y por otro lado está lo que estás diciendo de los vecinos, del vecino claro. Este, del privado que quería embotellar el agua. ¿Cuál es la situación en ambos casos? Con las petroleras, eso fue en el año 2008, se logró pararlo gracias a la resistencia de los vecinos. Y con el tema de la embotelladora del privado también hubo una fuerte resistencia y una oposición y el privado que pretendía embotellar agua para venderla retiró el proyecto del Consejo Deliberante. Sería como una victoria, otra victoria de los vecinos, pero hoy nos encontramos ante otra situación que es que sale a la luz a raíz de este proyecto del privado de que hay un proyecto desde el Estado. En Zapala tenemos un ente autárquico que regula y vende el agua a los vecinos, o sea, que le factura por llevar el servicio al agua, ¿no? Ajá. Este ente, cara de luz, que tiene un proyecto también de embotellar agua y de venta de agua, le llaman agua premium ellos. Así que ante esta situación, la Asamblea Popular de Zapala también se pronunció y dice no a la mercantilización del agua, ni desde el Estado ni desde el privado. ¿Por qué decimos esto? El acuífero que tenemos en Zapala abajo de la tierra tiene características únicas y todavía no se lo ha estudiado en profundidad. Los estudios que hay son del año 2002 y según Carta Orgánica se tendrían que hacer cada 6 años. O sea, ya está vencido el estudio del año 2002 que hizo la Universidad Nacional del Sur. Nosotros los vecinos estamos pidiendo que se vuelva a hacer un estudio y se vuelva a reconsiderar el ejido intangible que está subrayado en la Carta Orgánica. Nosotros pedimos que en toda su extensión sea intangible. Hoy por hoy solamente 200 hectáreas intangible y este acuífero, te decía, tiene más de 40 kilómetros. Pero o sea, este, perdóname, pero este acuífero, digamos, está, es área protegida, está declarada como área protegida natural, Guillermo. Está declarada, pero por carta orgánica. Hay un artículo que se lo está violando, el 232, 233 y 234 de la carta orgánica. Pero en realidad está reglamentada en solamente 200 hectáreas, que es de donde se extrae agua para el consumo de los vecinos. Ajá. Que la tiene a cargo de la ANSES. Eso es lo que hay hasta ahora. Entonces nosotros lo que exigimos y acompañábamos un proyecto que había presentado una asociación civil a la legislatura provincial, que era de que se declare a nivel provincial área natural protegida. No solamente en la carta orgánica, sino a nivel provincial. O sea que no hacen caso tampoco a lo que dice la carta orgánica en este sentido. Por eso mismo, desde la asamblea el sábado pasado, se resolvió presentar un recurso de amparo ante la violación de los artículos de la carta orgánica y un peligro inminente sobre este proyecto estatal de envasado. Así que lo están resolviendo un grupo de abogados que se han sumado a la asamblea, y creo que esta semana ya vamos a ingresar el amparo a la justicia, resolviendo eso y otras cuestiones más de pedidos que hay con el problema ambiental en Zapala, así como nosotros decimos factores de riesgo que están hoy presentes, que pueden contaminar el acuífero, que es el basurero. Tenemos un basurero a cielo abierto que contamina toda la zona, una zona que desde el informe de la Universidad Nacional de Cusco se llamaba zona no vulnerable. Por eso mismo colocó allí un basurero en la municipalidad, o sea que ahora es zona vulnerable, porque además de colocar un basurero a cielo abierto sin tratamiento, tiene la basura, que también está prohibido la carta orgánica. Después en Zapala no contamos con red cloacal, y eso es un factor también contaminante, dado que todos los residuos cloacales se van filtrando por las napas y van a contaminar el acuífero. Y así ya empezamos a sumar, Zapala tiene muchísimos factores de riesgo hacia el acuífero. Entonces desde este amparo vamos a presionar al poder político para que haga acciones concretas de políticas de Estado en protección del acuífero. Bueno, buenísimo, Guillermo, para que nuestro vecino, que por suerte son muchos los que nos están escuchando todos los viernes, en general la radio Pocahuyo se escucha, es una radio popular, se escucha mucho, para que sepa nuestro vecino, Guillermo y su compañera Bernarda, fueron los que nos alojaron acá, el Chufa, Cristian y Gaby, que anduvimos allá. Bueno, Guillermo nos alojó en su casa cuando fuimos por el tema de la minería. Son chicos, a mí me encanta mucho porque son chicos jovencitos. Guillermo, no sé si no llega a los 30 años, ¿no? Y 28, vamos. Pisando los 30, no tan joven. Sí, bueno, ahí tienen ustedes una mezcla de muchos jóvenes con algunos también ya grandes. Y lo enterábamos también de que ustedes han tenido, y nos ponía contento hoy, que han tenido respuesta sobre el pedido del defensor por el medio ambiente, que le habían dado la defensoría un defensor oficial o un defensor público. Sí, un defensor del pueblo y del medio ambiente. Y ahí estamos luchando con nuestros convencionales amigos para que se haga que quede escrito en la Carta Orgánica el libre acceso a las costas del lago y río. Así que también le estamos poniendo el hombro, Guillermo, acá pero nos alegra mucho que los vecinos de Zapala se convoquen, se junten y luchen por esto, que es tan tan bueno, que quieren proteger su acuífero, su agua, que el agua es parte de nuestra vida. Así que acá te mandamos un fuerte abrazo y a todos los amigos que hicimos en Zapala, que pronto nos estaremos viendo. Gaby y ahí Chufa están atrás en los controles, te mandan saludos y a tu compañera también. Bueno, así que un saludo a todos allá y también fuerza. Y acá, ese defensor también lo estamos viendo como una conquista también. porque acá también estamos con ese pedido y nos han dicho que no hay presupuesto. Y bueno, vamos a seguir el ejemplo de ustedes que están luchando cotidianamente allí, también por la defensa del medio ambiente, por el libre acceso a las costas y, bueno, en defensa de la vida, que creo que es lo que nos une a todos en esta lucha. Y creo que pronto nos estaremos viendo. Esperemos, Guillermo, esperamos tu visita, sobre todo, bueno, ya llegando al 30 de agosto seguramente nos encontraremos acá y en mi caso nos vamos a conocer. La verdad, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando en Zapala. Son muchas las cosas que has contado y era más de lo que nosotros sabíamos, así que es bueno estar en contacto. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, listo, hasta luego. Un abrazo enorme. Otro para allá. Chao. Bueno, era Guillermo Cavalieri, asambleísta de Zapala, que nos contaba la situación, sobre todo relacionada con el medio ambiente y con el acuífero de la zona de Zapala, y nos ha sorprendido por unas cuantas cuestiones más que han pasado. Acá, Toto, le podríamos llamar un pequeño acuífero La Vega Plana. Puede ser, ¿no? Son menos kilómetros, pero también es un mallín La Vega Plana, ¿no? Y acá la quieren destruir. Qué bárbaro, ¿eh? Esperemos que sigan los vecinos autoconvocados, digamos, la asamblea en Zapala ahí peleando por estas cosas que son tan importantes. Para los vecinos acá de San Martín de los Andes, quien quiera comunicarse con nosotros, con la radio, con la gente de producción, 428-733, 410-669. Y ahí charlaremos un ratito. Pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Costas libres, ciudadanos libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Sublema, Unión para el Desarrollo. Valida Mar, Intendente, Marisas Portón, Viceintendente, Gente para Confiar. 15 minutos pasaron de las 10 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y hoy tempranito estuvimos adelantando que en el Rincón Literario iba a estar Graciela Rendón. Muy buenas noches, Graciela. Buenas noches a toda la audiencia, a todos ustedes. Pero que no iba a estar sola. No, eso quería. Dale. No, trajiste visita. Trajimos visita. Es mi momento. No, sí, trajimos visitas y la verdad que muy lindas y muy interesantes porque se cumplió. ¿Se acuerdan del proyecto que habíamos venido a hablar con Daniel Tórtora de la escuela especial? De la escuela especial, de hacer los libros con los chicos de la escuela especial que estuvieron haciéndolo en estos meses, desde que empezaron las clases hasta ahora. Y bueno, los terminaron y las poesías eran de Adela Bash y hoy la tenemos Adela con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy Adela, buenas bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. ¿Ustedes la ven despeinada, Adela? Sí. La radio no se ve. ¿Por qué no nos cuentan un poquito para que nuestros vecinos sepan quién es? Si supieran cómo uno viene, mira, Ángel viene en calzones de vez en cuando. Bueno, tampoco queríamos saber tanto. Adela, ¿quién es Adela? ¿Y por qué no se presenta Adela? ¿Adela o Dolly? Bueno, es Adela o Dolly, que es lo mismo, es una amiga de Graciela Rendón. Y también una admiradora de ella, porque desde que leí su libro, La Marca en la Tierra, admiro su escritura. Graciela Rendón muchas tiene gracias. mucho amigo. Sí, amigos y amigas y muchos admiradores y admiradoras. Eso es porque es muy buena persona. Gracias. Es muy buena persona, pero además es muy talentosa como escritora también. Sí. Nosotros la queremos mucho. Bueno, muchas gracias. Y lo bien que hacen, porque se lo merece. Muchas gracias. Bueno, pero yo quiero contar un poquito de no, porque esto ya es demasiado. Ya es demasiado. Cuéntame. Bueno, les cuento. Así como calzada, sacar la ropa, que están todos en calzones y yo también. ¡Oh! Una que está despeinada, la otra. No, pero me la hicieron poner colorada con tantos salados. Por eso ahora está sacando. No era para tanto. No. Yo estoy rodeada de gente, la verdad, muy linda. Y dentro de la gente linda es la gente que hace cosas interesantes para compartir, para socializar la palabra, que es lo que a nosotros los hacedores culturales, por lo menos los que me rodean y los que yo rodeo, me parece que lo interesante es eso, que queremos hacer circular la palabra. Y Adela es una escritora de esas que hace circular la palabra. Nosotros la conocimos hace mucho tiempo con La Grieta. Ella hace cosas para chicos con mucho humor. Pero sin embargo hace cosas muy serias a pesar de que las hace con mucho humor, porque ella habla del 25 de mayo, de la libertad, habla de Belgrano, de San Martín, habla de la esclavitud, habla de la opresión, habla de los derechos que tenemos, habla de los deberes que tenemos, y todo eso lo habla con mucho humor y le llega mucho a los chicos. Y a mí me parece importantísimo que en las escuelas, que es donde más se socializa el saber, todo eso, los derechos, las garantías, los héroes, la patria, esté dicho con humor y esté dicho seriamente a su vez, ¿no? No, Adela no dice cualquier verdura. Sí, claro, pasa que la seriedad no es ser solemne, no. Exacto. Pasa por pararse recto y no sonreír nunca. Bueno, ella de vez en cuando se para encorvada, en ese sentido ella se para encorvada. ¿No? No, pero a veces confundimos. Sí, me parece que confundimos. Y falta de respeto también en ese sentido se confunde. Se confunde seriedad con solemnidad, con formalidad. Y se cree que reírse está mal. Se supone que en la escuela no hay que reírse, las personas grandes no deben reírse. Y eso, en ciertos lugares no debemos reírnos bajo ningún concepto. Exactamente. Eso no, para mí no es cierto, ¿no? Para mí no es cierto. Y yo creo que la risa y el humor nos ayudan a conocernos mejor, a tener una mirada distinta para solucionar los conflictos diarios también. Y desde ese lugar abordás estos temas que se tratan con mucha seriedad, sí, demasiado. Yo siempre abordo lo que escribo, aunque hable de historia y de cosas difíciles, con humor. Y a veces aborda barcos también, aborda aviones, pero en general. Sí, pero en general, pasa de abordar alguna temática. Alguna temática. Lo que no abordo es el bordado, porque nunca pude aprender a bordar. Me pincho toda. El bordado no lo abordo. Ni siquiera abordo de un barco, lo abordo al bordado. Bueno. Bueno, ya estoy un bochorno. Bueno, no, continuamos, sí, no. Seriamente. Pónganse serias. Serias, muy serios, serias. Serias, serias. A pesar de que Ángel anda en calzones y ella viene toda despeinada. No, pero serio, pero sin solemnidades. Sí, claro. ¿Tuvieron haciendo alguna actividad hoy día, Graciela? Sí, hoy día. Bueno, primero que nada, yo voy a contar la actividad de hoy día, pero primero que nada voy a contar la de ayer, que también fue preciosa. Pero en realidad me gustaría que la cuente Adela, que nos le cuente a la audiencia su percepción, porque ella es una persona que viene de afuera, de Buenos Aires, que viene, digamos, a un lugar distinto, si bien ya lo conocía y todo, pero todo este proyecto que habíamos armado había sido a través de mails que iban, claro, y que venían. Entonces, de pronto llegar y encontrar el festejo de ayer, bueno, me gustaría que llegue. ¿Alguien tiene un sombrero para prestarme un momento? Porque me quiero sacar el sombrero ante la actividad de ayer. No. Fue impresionante, o sea, realmente para mí fue impresionante lo que han hecho en esta escuela especial, el trabajo de toda la gente, de los maestros, las maestras, la directora, no sé, no quiero nombrar porque a lo mejor me olvido de alguien, pero toda la gente adulta que trabaja ahí, profesor de educación física, las cosas, han hecho una cosa con esos chicos que a veces nos olvidamos que son seres humanos, que si nosotros los tratamos, vamos a mejorar su situación también. A veces se los deja de lado porque se los considera disminuidos, y no son disminuidos en absoluto, pueden tener alguna capacidad más limitada, pero todas las personas tenemos. Todas tenemos. Yo no tengo la misma capacidad que ustedes para ciertas cosas. Yo no tengo la misma capacidad que la mayor parte de la gente para otras cosas. Uno le puede ir bien en algo, pero a los demás no. Entonces, a veces esos chicos se los deja de lado. Eso de capacidades diferentes me parece bastante arcaico, ¿no? Se los discrimina mucho. Claro, porque todos tenemos capacidades diferentes. Seguro. Y la verdad que fue maravilloso lo que hicieron. Los chicos hicieron unos... actuaron, leyeron poemas, o sea, hicieron teatro, hicieron personajes, hicieron libros, o sea, sobre todo la parte de la tapa de los libros artesanalmente. Pero con una alegría y se ve estos chicos, me parece la mayor capacidad que tienen, de su ternura que tienen, el afecto que le entregan a las demás personas, que no todos la tienen, ¿no? Exacto. Y ellos en eso son especiales, le entregan ternura, entregan tanto amor, son cariño, entregan cariño, lo abrazan a uno, lo saludan, son, la verdad, que tienen mucha más capacidad en ese aspecto que la gran mayoría de la gente, que somos por ahí descariñados, o nos abrumamos, solidarios, los que somos presuntamente normales, claro, ¿no? Presuntamente, claro, nos abrumamos a veces frente al problema. Yo lo que siento a veces, o lo que veo, que me parece como que ven la vida desde un lugar como así, como especial, ¿no? Y que a veces pienso, ¿no? Los miro y pienso, qué bueno que sería poder mirar a veces así, ¿eh? Porque también a veces, ¿viste como la persona que se queda mirando? Y entonces se queda como esperando, ¿viste? Como si intuyeran, ¿no? Si sintieran o percibieran la vida de las cosas de otra manera. Y eso me parece muy lindo, porque es que a uno también lo invitan a que, sobre todo en este momento de tanto estrés, ¿no? De la vida. Sí, de bajar un camino. Claro, te invitan a decir, para un cachito, ¿viste? Párate un poquito y venía a mirar desde donde miras. Por ahí, por ahí también pueden ser que son chicos privilegiados, ¿no? Que están por ahí fuera del quehacer diario, de todo quilombo que tiene la sociedad, que tenemos todo, ¿no? Ellos están en un lugar muy, muy especial. Están fuera de lo que es esta fiebre de consumo que me parece que nos contamina a todos. Tienen algo para enseñarnos. Me parece que nos muestran que la vida no pasa por el lugar por donde todos creemos que pasa. Ellos están fuera de esto de correr atrás de nada, como sí. Hace la mayor parte de la humanidad sí, hoy. Sí. Corremos. ¿A dónde? ¿Para sí, qué? Sí. ¿No? Y me parece que ellos nos enseñan algo, si queremos estar dispuestos a aprender. Pero bueno, a mí me maravilló lo que hicieron ellos y por supuesto lo que hicieron todos los docentes que trabajaron con ellos. Fue una cosa... Fue precioso. Muy emocionante. Después cerraron con una obra los maestros, una obra muy cómica, pero muy cómica. Los maestros son muy cómicos de por sí. Sí. Muy, pero estaban trabajando, cada uno estaba en su personaje de una manera... Hicieron una obra tuya, Adela. Era una obra mía, pero yo creo que estuvo muy cómica por las actuaciones de los maestros. Sí, porque además la... magistrales. Sí, porque además la reeditaron. Era una obra de Adela que ya no es más de Adela y es de... Se la apropiaron. Se la apropiaron y la rehicieron y la recontrarrehicieron. Eso es lo mejor que le puede pasar a alguien que hace arte, ¿no? Que la apropiación de la gente cuando deja de ser de alguien para el resto. Yo creo que sí. A mí a veces hay gente que me dice, pero ¿cómo vos dejás que con tus cosas hagan lo que quieran? Entonces, con tus obras de teatro, con tus cuentos, que hagan lo que quieran, que los cuenten como quieran. Y yo les digo, yo no voy a estar eternamente en esta tierra. No sé cuánto tiempo más voy a estar, pero tengo seguridad de que no va a ser para siempre. Algún día me voy a ir. Entonces, cuando yo me vaya, todos van a hacer lo que quieran con mis obras. Sí. ¿Por qué no empiezo a soltar ahora? Y que mis cuentos los cuenten como quieran y que mis obras las representen como quieran. Si total alguna vez voy a tener que soltar, mejor empezar ahora, ¿no? No ser egoísta con las cosas, ¿no? Sí. Que ojalá que le lleguen las cosas lindas, le lleguen a la mayor cantidad de gente de distintas maneras. Y como decía Graciela hace un rato, hacer circular la palabra. Porque si yo tengo alguna capacidad de hacer algo con las palabras, tampoco es exclusivamente porque yo tengo esa capacidad. Porque tiene que ver con todo lo que me han dado, todas las historias que yo he escuchado, las narraciones orales que he escuchado de chica, los cuentos que me han contado, toda esa palabra que llegó a mí por la generosidad de otros, es lo que a mí me permite también hacerla circular. Y yo tengo que hacer que llegue a otros también, que otros se apropien. Si no, se corta eso. Claro. ¿No? ¿Y para qué quiero que se corte? Tenemos que hacer lo que hicieron con nosotros. Tenemos que, así como nos dieron a nosotros, se los tenemos que dar a los otros. Y si podemos darlo multiplicado. Claro, tal cual. Y que llegue cada vez más y más. Y sí, la verdad que sí. Y Graciela, ¿de dónde surge esto de haber hecho esta jornada ayer? Esto surge de una idea que tuvimos, que se nos ocurrió en La Grieta, con Daniel Tórtora. Siempre veníamos masticando, hace unos años veníamos masticando. Se lo pasan comiendo ustedes. Sí, por eso, sí, ahora hicimos una dieta, dejamos de masticar la idea, hicimos una dieta, bajamos un poco de peso y ahí retomamos la idea, pero ya estaba re masticada y rumiada, tipo vaca, ¿no? Y eligieron a la escuela especial para... Claro, nosotros queríamos hacer una tipo Eloísa Cartonera, que es una editorial que hay en Buenos Aires, que está hecha con los cartones de los... que se le compran a los cartoneros. La editorial esta lo que hace es pagarle mucho mejor que otro a los cartoneros y le pide a escritores muy buenos o muy leídos que pongan sus textos ahí para que la gente los compre. Porque la gente en general compra, en general la gente que quiere comprar un libro, la gente lectora, más bien compra el libro de la editorial, el libro bien, bien editado, digamos. Entonces, que se consigue en librerías. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, como ellos hacían, Eloísa Cartonera lo que hace es que ese mismo libro se hace con cartones de los cartoneros para poder promocionar eso y que la gente tenga ganas de comprarlo. Entonces ponen a un autor bueno adentro. Claro. Si vos sos lector o te gusta mucho la lectura o estás bastante informado, decís, uy, está en general escritores, perdón. Entonces vos decís, uy, está tal escritor. Sí, entonces sí lo llevo, ¿entendés? Porque, bueno, ellos hicieron esa movida. Y yo siempre pensaba, qué interesante esta movida, pero acá no hay cartoneros. Y decíamos con La Grieta, qué interesante que podamos hacer libros con las escuelas, con los chicos de las escuelas, para incentivar la lectura, para que los chicos tengan, para que vean cómo se hace un libro. Siempre lo decíamos, y bueno, este año dijimos, no, tenemos que hacerlo. Hay que pasar del decir al hacer. Exacto. Entonces hablamos con María Inés Telesca y con Pablo Montivero, que están en la escuela especial. Un día estábamos tomando algo, charlando, y les tiramos esta idea, le dijimos esto, Bueno, ellos estuvieron masticando el gordo. O están masticando o tomando algo, sí, te diste cuenta, sí, ¿no? Sí, siempre tomando algo y siempre masticando. Y lo socializaron, sí, en la escuela, todos se prendieron, bueno, y salió esto, ¿no? Ah, y le pedimos a Adela que pusiera los textos. Pero yo quiero hablar de algo, ¿puede y ser? Y el evento de hoy, sí. Quiero hablar de hoy. Un segundo, que sea, voy a hablar de manera circular, así se redondea. Sí, ¿no? Sí. Pero, porque hoy hubo una presentación también de un libro. Sí, entonces pasamos de Graciela Rendón. Sí, tal es cual. Es una escritora excelente, aunque esté acá al lado nuestro. Porque a veces uno dice, ¿cómo? Si está acá, al lado mío, ¿cómo va a ser una buena escritora? Porque tenemos la fantasía de que los buenos escritores son los que están lejos. Los que no viven acá. O los que ya murieron, los que viven en otro lado. Y ella es una excelente escritora y es de acá. Gracias. La gente de acá la puede tocar. La puede ver por la calle. Muy buena escritora. Y ha sacado un libro que se llama La marca en la tierra. ¿Sí? Que yo recomiendo fervientemente a todos ustedes, a los que me escuchan, a los que están presentes, a los que no me escuchan pero van a escuchar a los que me escucharon, que no lean ese libro. Van a ver que la vida no les va a ser igual. Ella tiene una manera de escribir que capta algunas cosas de la realidad de lugares como este. ¿Y dónde se puede conseguir ese libro? Ahora lo vamos a poner, lo pueden conseguir, me pueden llamar a mí, yo lo tengo. Y lo voy a poner ahora en la Feria del Libro, ahí en el stand de La Grieta, ahí va a estar. ¿Y tal vez en alguna librería no estará? Sí, también. En alguna librería también. En este momento yo tengo, pero en alguna librería sí está en la librería. Y en la Feria del Libro va a estar. Es un libro imperdible. Les digo en serio. Ese libro se presentó hoy con Adela, tal como ella lo está diciendo. Yo le agradezco muchísimo. Yo ese libro también nació con un borrador que se lo di a Adela para que lo leyera y le dijera, mirá Adela, ¿qué te parece esto? ¿Qué sé yo? Bueno, me llamó, nunca voy a olvidar, un domingo que me llamó a casa desde Buenos Aires para decirme, por favor, terminalo, lo tenés que terminar, esto tiene que publicarse. Bueno, y ahí me embalé más, obvio. Sí, seguro. ¿Viste? Me lo dice Adela. Me lo dijo Adela. Una suerte ahí. Bueno, como que... Cada vez que tengamos la oportunidad los viernes, nos acordemos, le vamos a hacer mención del libro para que la gente vaya sabiendo y no se olvide. Dale, ¿cierto? Dale. Sí, claro, dale. Que sí. Bueno, ahora lo están trabajando en la Escuela 89. Súper cuatro cursos, lo están, que por eso lo presentaron ahí. Es un libro que pueden leer adultos. Sí, pueden leer jóvenes, sí, yo lo he leído. Pueden leer niños, no niños muy pequeños, no, pero pueden pero leer. Pero adolescentes sí, sí, o más de 12. A partir de 11, qué sé yo, depende cómo sea. Ah, lo habías leído, mirá. Sí. ¿Viste que es un libro maravilloso? Lo pedí prestado y lo leí. Bueno, sí. Está bien, la palabra tiene que circular. Es un libro maravilloso. Por suerte me lo prestaron, así que sí. Tengo el agrado. Así que estuviste presentando. ¿Dónde se hizo la presentación? En la Escuela 89. Ah, y se hicieron dos obras. Donde lo estaban tratando. Donde lo estaban tratando. Se hizo. Lo preparamos con la biblioteca La Cascada y la Ruca Trabún, que son dos bibliotecas populares. Y viste que la biblioteca Ruca Trabún es chiquitita. Y como se hacían obras de Adela y también se hacían cosas de mi libro, porque los chicos prepararon algunas cosas, se hizo en la Escuela 89. Y la escuela del barrio donde vivimos nosotros. Donde siempre lo veo, Ángel. Va mi nieta y mis hijos. ¿Ah, sí? Se educaron en esa escuela. Sí. Ah, bueno, entonces muy linda escuela, escuela querida. La verdad que estuvo muy lindo para mí. Sí, estuvo re lindo. Mirá cómo se toca la panza la Totó. La Totó, bueno, ya sabes, el hijo o la hija de la Totó. Niña parece. Niña. La hija ya sabe que tiene que leer la marca. La mamá se lo va a ir contando. Ya se lo vamos contando desde ahora. Está bien. Y las poesías de Adela para que se divierta un poco. Sí, no vas a hacer que me salga seriota. No creo, con el padre que tiene y la madre que tiene. Bueno, Graciela, la verdad, y Adela, un gusto haberlas tenido acá de visita. No, a ustedes, como a ustedes, siempre, chicos. Así que vamos a hacer hincapié en la visita de Adela. La semana que viene te esperemos nuevamente, dale, por ponerte en compromiso, dale, pero te esperamos nuevamente. Y bueno, esperamos que tengas una grata... Gratísima. Grato tiempo acá. No, es muy grato el tiempo acá y espero volver pronto porque me encanta este lugar y lo quiero mucho, además. Así que Graciela, ya sabe, ella tiene su espacio, su rincón acá, sí, en nuestro, sí, programa. Por supuesto, que... sí, somos parte de lo mismo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a la ustedes. Palabra siga circulando. Siga circulando, vamos. Yeah. hermano, de Machado. Mi corazón, acorazado como playa. Aún necesitas saber cómo te pones a ver cuando se bajan los halcones. Mi corazón, que lo perdí en un mes de mayo. Ya no encontraron el mar donde se moja la luz de roja. Por hacer, tú por hacer, por quedarme tan parador, lomo juntos por tener nuestra cabeza en otro lado. Tú por hablar, tú por hablar, por callarme demasiado, tú por robarme esa canción que ya te había regalado. Mi corazón. Y después de todas las noches, os acordéis de nosotros, igual que nosotros nos acordamos de ustedes. Es la hora 22:39 minutos. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación como derecho humano esencial. Esencial. Esencial. FM Pocahú. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Los derechos de los niños están consagrados universalmente. Niños y niñas, queremos respirar aire, no químicos. Queremos nadar en nuestro Leufú, río, limpios de materia fecal. Queremos seguir comiendo piñón, sin miedo a que talen los pehuen. Porque los niños mapuche no solo somos el futuro, también somos el presente. Los niños mapuche no tienen derechos inferiores, tampoco superiores. Tienen derechos diferentes. Yo soy mapuche, ¿qué te pasa? Es un mensaje del Centro de Educación Mapuche Norgulam Tolaín y AM 800 Walsum. porrito, un porro más grande, un porro más chico. Despenalicemos la tenencia para el consumo. Un porrito, un porro más grande, un porro más chico. Con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Es un tema privado. Una piedrita de 10 gramos de faso, dos años y pico. Acción privada de los hombres. Consumo, amigo, consumo. Un porro, un porrito, un porro más grande, un porro más chico. Despenalizar la tenencia para el consumo. Un porrito, un porro más grande, un porro más chico. Es un dron. Y la despenalización de la marihuana para uso terapéutico. Me duele la espalda, doctor. Marihuana, arréstenlo. Espere, jefe, puede ser medicinal. Ah, sí, es medicinal, claro. Consumo. Despenalización. Dos porros, un porrito, un porro más grande, un porro más chico. Tenencia para consumo. Dos porros, un porrito, un porro más grande, un porro más chico. No te estoy haciendo mal a vos, a nadie. Es un tema privado, acción privada de los hombres. Acción privada de los hombres. Acción privada de los hombres. Acción privada de los hombres. De lunes a viernes, el deporte. El Club. La información local, regional, nacional e internacional en la voz de Miguel Macchia. El Club, de lunes a viernes a las 14. Metal regional, metal nacional, metal internacional. Resistiendo al engaño. Los duendes del metal acechan desde tu parlante. Juan Pablo Arriagada, Martín Candia y lo mejor del metal regional, nacional e internacional. Resistiendo al engaño. Las ondas metálicas se apropian de la radio. Sábados y domingos a las 20. La Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna de San Martín de los Andes convoca a todos los vecinos, inscriptos y preinscriptos en el barrio intercultural Lote 27 a la asamblea que se realizará el sábado 12 de junio a las 19 horas en la Escuela 134. Dentro de su lata, la mata crece desde el pie. Los temas a tratar en esta asamblea serán asistencia a la asamblea, informe de las gestiones, jornada de protesta y trabajo en los talleres. Vecinos, el trabajo durará hasta las 21:30 horas y se solicita llevar mate y ganas de participar. Reiteramos, todos los vecinos, inscriptos y preinscriptos en el barrio intercultural Lote 27 tienen asamblea este sábado 12 de junio a las 19 horas en la Escuela 134, ubicada en Rudecindo Roca y Teniente Coronel Pérez. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Vecinos, los esperamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Comunicación solidaria, abierta, inclusiva, comunitaria, para la organización y lucha de las personas. FM Pocahuyo, 91.1. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. De San Martín de los Andes. Esto es... Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta. El infierno es este bar. 45 minutos pasaron de las 10 de la noche, 15 faltan para las 11, como quieran decirle. Y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, este programa de la Asociación Cristian González por libre acceso a costas de Río Silago. Mucha es la información que tenemos y mucho, muy poquito el tiempo que tenemos para comentarles. Mientras esperamos una comunicación telefónica, les vamos a comentar que aparte de la venta de pollo, que le vamos a recordar, que es de la asociación, que se va a hacer en la casa de la familia Vera el día domingo, que pueden retirar su tarjeta y llamar por teléfono al 429-051. Ahí piden su pollito con ensalada. El domingo nadie cocina. Hay una venta de empanadas también. Sí, para mañana, después del partido, tienen que ir a buscar la docena de empanadas. Y el recipiente es en el BAME 48, casa número 15. Barata la docena, Toto. Muy barata. 15 pesos. ¿No? 15 pesitas nada más. La docena de empanadas. Lleva recipiente, esto es en la casa número 15 del BAME 48. Bueno, ahí la gente que no quiere cocinar tampoco mañana y que se va a juntar para ver el partido con amigos o con familiares, puede ir a retirar las empanadas. Ya saben, el domingo pueden comprarnos un pollito, nos llaman a nosotros antes y ya sabemos que tenemos que poner un pollito más. Celebrando, porque mañana gana Argentina. Mañana gana Argentina y el domingo nadie cocina. Yo le tengo mucha fe a los jugadores y al técnico. Y Ángel, íbamos a tener una comunicación telefónica, pero no conseguimos el contacto acerca de lo que está sucediendo en Pilcanilleu. Pero bueno, ya que estamos, nos contás vos acerca de este tema un poquito. Pilcanilleu es una localidad que está, creo que entre cerros, está muy, muy difícil la comunicación. Decís que la tecnología no llega bien a Pilcanilleu. En esa localidad, el río que en este momento no lo tengo en mente, como nos iba a contar nuestro amigo de allá, van a sacar agua del río que tienen ahí en Pilcanilleu para enriquecer uranio, Toto. Esa es la idea de la gente, de diferentes entidades, del CODEMA, del CONEA, y no sé si hay otra más metida en el medio que quieren usar. Sí, el río se llama Pichilelfú. Ah. Así que queríamos tener contacto con ellos para que nos cuenten. Lo importante es que se juntaron los vecinos, se autoconvocaron, y echaron para atrás esto de sacar agua para el uranio enriquecido de su río, y se juntaron y la pelearon, y por el momento la están echando para atrás el proyecto que tenía la gente. Así que bueno, para otra oportunidad tendremos la oportunidad de conversar de tener con la gente un contacto para que nos cuente. Pero la idea es que se juntaron los vecinos, como se están juntando en Zapala, como se están juntando en Trevelín, como se están juntando en Loncopué, en Barbar con Las Lajas, en Andalgalá, en todos lados se están juntando y están frenando todos estos proyectos. Este tipo de proyectos que utilizan justamente el agua natural y la dejan realmente... Que no sirve para nada. Claro, es todo un tema, la verdad. Que sería bueno que todos toda la gente ante este tipo de situaciones se junta y pueda denunciar diferentes cuestiones. Bueno, esperemos podernos comunicar o tener más información acerca de esto. Costas libres, ciudadanos libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Ahora faltan para las 11 de la noche y no, seguimos teniendo información para contarles, porque la situación en Chapelco esta semana dio que hablar. Sí, bueno, el día miércoles estuvimos en asamblea y Y bueno, ahí estuvimos conversando todo este lío que se está dando en Cerro Chapelco, que es de nunca acabar. Hay despido encubierto de 5 trabajadores temporarios de verano, despido efectivo de 16 trabajadores efectivos, rebaja de sueldo, que están prohibidas por ley, porque cuando a vos te pagan un sueldo no te lo pueden bajar, descuentos ilegales de haberes, falta de provisión de indumentario, calzado, falta de provisión de elementos de seguridad. Hay un montón de falencias, aparte de la estructura de la silla cuádruple. Así que nosotros, cuando nos llamen a nuestros labores, vamos a subir a trabajar. Y bueno, ahí empezarán cuando estemos todos, empezaremos a ver cómo sigue este es un conflicto que está en puerta por no buscado por los trabajadores, sino por los empresarios que vienen a jodernos la vida, en vez de venir que ganen plata, que está bien, pero que den trabajo, bienestar a sus trabajadores y a la comunidad en general de San Martín, y hacen todo lo contrario. Y muchas cosas que están mal hechas desde la provincia hacia los empresarios. Esto sí que se viene un conflicto más o menos en Chapelco. Lo que pasa es que la situación es cada vez más engorrosa y hace que los trabajadores ya no tengan tanto espíritu e ímpetu de poder trabajar. Decir que la gente le gusta lo que hace, igualmente lo hace, pero bueno, no se puede jugar con eso tampoco. Sí, cada vez yo trabajo desde el 88 en Chapelco, y en esos años uno realmente iba con ganas a trabajar, como se dice comúnmente, se ponía la camiseta Chapelco. Y toda la gente, yo creo que San Martín tenía el cerro como propio. Últimamente todo eso ha ido cambiando. Uno va a trabajar lleno de conflicto, si no sabe si va a cobrar. En su momento el señor Capózolo se fue después de la temporada, se fue con la plata, no nos pagaron, tuvimos que hacer una carpa negra, que muchos vecinos se acordarán. Y la situación en Chapelco es cada vez más jodida para el trabajador y para la comunidad en general, y solamente es buena para los empresarios que, bueno, le están dando las tierras, muchas hectáreas, para que hagan negocio inmobiliario, y la gente del pueblo que se joda. Y tienen contratos, realmente les firman canon de para utilizar el lugar por años, y son realmente abusivos. Les cobran una miseria de plata como para decir, mira, te cobramos esto por nada regalártela y venderla a precio dólar y mucha plata. Así que bueno, esas son las cosas que, con las movilizaciones, con lo que hacen nuestros vecinos, esto algún día se va a terminar y las cosas tienen que cambiar. ¿Vos crees que los trabajadores están en una situación que pueden, cuando se junten todos, que pueden generar algún cambio o ganas de modificar esta situación? Toto, yo trabajo 20 y pico de años en Chapelco. Una de las cosas buenas que tenemos nosotros, que hacemos diferentes tareas. Unos ganan más, otros ganan menos, pero a la hora del conflicto o que nos toquen algún compañero, lo bueno que tenemos es que nos juntamos todos y ahí nos ponemos muy muy bravos, muy jodidos, para reclamar nuestros derechos. Así que a lo mejor nos miraron en menos la familia acá a Drogué, y por ahí se pueden llevar una sorpresa. Una sorpresita. Bueno, vecino, vecina, para cambiar un poquito de tema, seguimos teniendo ciclos de cines para poder salir un poquito de la casa en estos días que se vienen tan lluviosos, y próximamente también se vendrá muy fresco. Así que hay ciclo de cine, uno se llama La Patagonia en el Cine y el otro Tango y Cine, ambos organizados por nuestro amigo Marcelo Gobo. Tango y Cine será los domingos a las 20:20, es la función en el, como dije, en el Centro Cultural Cotesma, en la Sala Gunter Blas. Esto el domingo 13, van a poder estar viendo Si sos brujo, una historia de tango, Eso a las 20:20. Y La Patagonia en el Cine son los días martes a las 21:15, también en la sala Gunter Blas del Centro Cultural Cotesma. Y este martes la gente podrá disfrutar El Aura, una película del año 2005 de Fabián Bielinski con Ricardo Darín, Dolores Fonsi, Alejandro Aguada y Pablo Cedrón. Muy interesante, algunos la deben haber visto, bueno, y otros todavía no, así que el que no la vio o la quiere rever lo podrá hacer este martes a las 21:15 en la sala Gunter Blas del Centro Cultural Cotesma. Estos ciclos van a durar más o menos un mes, así que no se pierdan ninguna función porque son muy muy lindas las películas elegidas para cada uno de los ciclos. Bueno, acá también mañana no va a haber cine, sino se va a poder ver la selección argentina en pantalla gigante que han preparado los amigos acá de la radio Pocahuyo. Así que el que no tenga un lugarcito por ahí, o el que tenga, tenga ganas de socializar, gente, júntense, no se queden encerrados. Pueden venir a la radio a ver el partido, se traen los mates, algo para comer y se pueden venir a la radio Pocahuyo a ver el partido de la selección y de acá después salir en caravana. Y compartir un poco con la gente de San Martín de los Andes, con los vecinos y las vecinas, tener una especie de reencuentro, como quien dice. Me dijeron que han conseguido un plasma, se va a ver muy bien acá. ¿En serio? En la radio, y bueno, sí. Da para venir. Bueno, vecinos, vecinas, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que se junten mañana para ver el partido de la selección, aunque sea el que no le gusta el fútbol, que igual se junte. Es un motivo, sí. ¿Viste? Como para socializar un poquito. Acá es un pueblo futbolero, a todo el mundo le gusta el fútbol. ¿Sí? Sí. Así que y bueno, hoy día estuvimos luchando por Uruguay, mañana por Argentina, el miércoles por Chile, después cuando juegue Paraguay, menos por los brasileños. Bueno, será hasta la semana que viene con otra emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres. Saludamos a Pablo, a Gaby, que ahora está en los controles, de acá han delegado el mando, me parece muy bien. Y a Chufa, también a Mirta, que debe estar por ahí. Y a Nancy y a Marisol, que también componen el programa. Muy buenas noches, Ángel. Bueno, buenas noches a todos y un abrazo para todos nuestros amigos y vecinos. Hasta la semana que viene. Cayendo del cielo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el